Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. ¿Cómo pasaron las fiestas patrias? Ya me imagino que prepararon el tradicional y delicioso pozole y otros diversos platillos típicos regionales para esta ocasión. Esperamos que todo haya sido dentro de un marco de alegría y tranquilidad. Dentro del programa del día de hoy, en la entrevista con Ivo Caballeros, vamos a hablar precisamente acerca de la comida. Con toda la variedad que tenemos, solo daremos una ligera probadita. Pero antes de eso, nos iremos a las noticias semanales que José Ramón García y Ana Garza tienen para usted, además del relato de sabiduría que tendremos ya para finalizar el programa. ¡Comenzamos! Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. El año 2011 es el año de elecciones generales para todos los distritos, provincias y municipios de China. Y candidatos independientes a diputados civiles han surgido en muchas ciudades y distritos para la Asamblea Popular. Mientras tanto, tuvieron un encuentro con la vigilancia ilegal, arrestos domiciliarios e incluso desapariciones. Recientemente, Beijing también entró en la fase de registro de votantes para las elecciones generales. 12 candidatos independientes civilmente elegidos participaron en la elección, que se convierte en el mayor número desde el año pasado. Este pequeño grupo de nosotros ha estado luchando durante 13 años y nosotros, la docena de personas, hemos jugado en las elecciones a nivel del distrito para el Congreso del Pueblo, que es el más fundamental y son representantes de las bases. Anteriormente hemos encontrado muchos obstáculos en términos judiciales. Hemos estado tratando de hacer un llamamiento a los representantes. El Museo Nacional de Antropología anuncia el primer proyecto de digitalización de sus colecciones arqueológicas. Canon México y el Instituto Nacional de Antropología e Historia unen sus esfuerzos para inyectar energía renovada al museo, comunicando la creación de un banco de datos con imágenes digitales en alta resolución de sus colecciones arqueológicas. Científicos de la misión del Observatorio Infrarrojo de Herschel, lanzado por la Agencia Espacial Europea el 14 de mayo de 2009, presentan una nueva concepción de la evolución de las galaxias. Ellos indican que las galaxias no necesitan entrar en coalición una con la otra para crear una estrella. La agencia publicó su informe científico el 13 de septiembre. En la cuarta visita del Dalai Lama a la nación de Argentina, se difundió la noticia de que el líder espiritual sería homenajeado y que recibiría la medalla de honor por parte del gobierno argentino, según señala el medio argentino La Nación. Sin embargo, ninguno de ambos honores le fue otorgado. Debido a las demandas del régimen chino, no le fue entregado el primer título, mientras que el gobierno de la ciudad negó el plan de otorgar el segundo honor. Los satélites de observación de la Tierra de la Agencia Espacial Europea informan que la extensión del hielo marino sobre el Ártico podría alcanzar un nuevo mínimo histórico este año. Parece que nos encontramos ante una muestra del calentamiento antropogénico del planeta con consecuencias a escala global, comenta Georg Heichster de la Universidad de Bremen. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Uno de los rasgos distintivos de un país es su cocina, y una de las grandes riquezas de México se encuentra en la comida con su inmensa variedad de platillos, la sutileza de sus olores, colores y sabores. Juntos conforman el más vasto mosaico gastronómico. Además de la comida, también están los utensilios que han logrado sostenerse a través del tiempo, como las cazuelas, el metate, el comal, el soplador, el molinillo y el molcajete. La cocina mexicana está ligada con su historia. Más que platillos típicos, es una manifestación cultural y social. Reúne tradiciones milenarias de origen indígena, caracterizada por sus sabores fuertes, la utilización de condimentos, la presencia de frijoles, arroz, tomates, aguacates, carnes, chiles y maíz. Hay una antigua historia del maíz, pero en otra ocasión lo comentaremos. La cocina mexicana ocupa un lugar muy importante entre las gastronomías del mundo. Su originalidad ya fue reconocida internacionalmente, ya que en noviembre del 2010 fue nombrada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Veamos qué nos trajeron en la entrevista. Hola amigos, estamos con el chef Rodrigo Ibáñez Rojas, que amablemente nos ha recibido. Al contrario, gracias por la invitación. La comida mexicana, ¿cómo la ven en el mundo? Bueno, la cocina mexicana, la comida mexicana, se ha ganado un lugar dentro de las cocinas del mundo, dentro de las cocinas más representativas del mundo. A la cocina mexicana se le ve fuera de México con mucho respeto por la diversidad de ingredientes, por las condiciones en las que se dio, en las que se forjaron esa cocina mexicana, pero también por algo muy curioso, por un ingrediente que utilizamos en este país, que es el chile. Las cocinas de muchas partes del mundo, de otras cocinas, no utilizan este tipo de ingredientes. Entonces, no están acostumbrados a ese tipo de sabores fuertes, un poco agresivos, picantes, a fin de cuentas. Entonces, también es por ahí, ¿no? Respeto a lo desconocido, respeto a lo que no conocemos. Y las veces que malamente o de buena manera se han enfrentado a ese tipo de ingredientes y se hayan salido victoriosos o no, pues es como la precaución que puedan tener, ¿no? Digamos, ese respeto entre comillas, ¿no? Digo, además de que el respeto que se ha ganado la cocina mexicana, insisto, por las condiciones en las que se forjó, son muy específicas y son muy de tomar en cuenta. ¿Quiere decir que en determinado momento el chile es una representación de la cocina? El chile es un ingrediente representativo de la cocina mexicana. No el más representativo, pero sí es una base, sí es algo fundamental. Y es algo con lo que los extranjeros, la gente de otras partes, identifica a la cocina mexicana. Insisto, malamente o de buena manera, pero la cocina mexicana pica. Para la mayoría de los paladares de las personas que no son de este país, se les hace un sabor, pues a veces agresivo. Y ahí llegamos a un punto en el que hay que conocer el ingrediente, hay que conocer el chile, para saber que no nada más tiene que aportar picor, sino que puede aportar picor, sí es una de sus funciones básicas, de sus cualidades, pero también aporta mucho sabor, aporta textura, aporta cierta acidez. Vamos, no es nada más picante, ¿no? Y ahí es cuando vemos, podemos decir, las habilidades del cocinero de saber qué también utiliza los chiles, que no nada más pica la comida, ¿no? Sino que tiene sabor. ¿Qué platillo o qué alimento mexicano es el que nos representa internacionalmente? Bueno, la cocina mexicana es muy, muy rica, muy vasta. Pero hay platillos, y curiosamente, nosotros estamos aquí en Puebla, podemos decir el plato nacional, el plato por excelencia, el plato nacional, es el mole. No necesariamente el mole poblano, o el mole oaxaqueño, o el manchamadres, no. El mole, ¿no? En general, la salsa esta oscura, terciopelada, que entre sus ingredientes tiene chocolate, nueces, plátano, cebollas, etcétera, que tiene 4 chiles, o 5 chiles, o 2 chiles secos. Bueno, el chiste es que sea mole. Una salsa terciopelada, una salsa pesada, una salsa densa. Ese es como el plato nacional, ¿no? Además de que aquí sabemos que hay una boda, hay un bautizo, hay algún festejo en alguna familia. Bueno, y el plato que se sirve tiene que ser mole. Ya ahí hay algunas variantes, pero tiene que ser mole. Ese es como el plato nacional, ¿no? El plato representativo. En el extranjero, plato que la gente realmente ubica y que es como que el sinónimo y escriben la palabra taco igual a mexicano o a México, ¿no? Yo creo que el taco es el plato más popular en todo el mundo, hablando de cocina mexicana. ¿Esa sería nuestra tarjeta de presentación? Sí, yo creo que sí, que los tacos es la tarjeta de presentación de la cocina mexicana, para bien o para mal. Tacos bien hechos, tacos mal hechos, acordemos que los tacos pueden ser de lo que sea, pero sí, el taco es algo muy popular en nuestra cultura, ¿no? Hablando de los tacos, siempre pensar en ello es pensar en la tortilla. y la tortilla, en la forma en que la tenemos en México, solamente México domina esa textura. Sí, definitivamente las tortillas como las conocemos nosotros, sobre todo unas tortillas bien hechas, ¿no? De las señoras en el mercado o en algunos restaurantes ya lo están incorporando a sus hábitos. Esa tortilla gruesecita, caliente, humeante, que tiene un olor muy particular, muy peculiar y que tiene una suavidad increíble que, dilo tú, se puede hacer un taco. Se puede enrollar exactamente, ¿no? Sin nada adentro, la tortilla solita da de sí y te puedes hacer el taco, lo que quieras. Las tortillas bien hechas, las tortillas hechas de buen maíz, son aquellas tortillas que después de 2, 3, 4 días se pueden volver a calentar y se vuelven a enrollar sin ningún problema, como si fuera el primer día. En el país tenemos un mosaico de personalidades. Tenemos el norte, al centro del país, y luego tenemos la costa del lado del Golfo, la costa del lado del Pacífico, y un poco al sur, sureste. Yo creo que esas son las personalidades que tenemos más marcadas. Dentro de ellas, ¿qué plato representativo hay por región? Bueno, sí, efectivamente tienes toda la razón, ¿no? Bueno, la cocina mexicana es un gran universo en la que toda la República Mexicana comparte ingredientes, pero cada región tiene sus combinaciones de ingredientes. Es decir, en el norte también hay chiles secos, también hay chile, también llega chile poblano, también hay ajos, también hay muchas cosas. Lo mismo que en Yucatán, pero las combinaciones que se hacen son distintas. Entre los platos más representativos, bueno, por ejemplo, en Yucatán, yo creo que el plato por excelencia yucateco es la cochinita pibil. Ese sabor que nos da la naranja agria, que nada más en esas condiciones y con ese sabor la encontramos en esta región. Ese tipo de ingredientes que son clave, son como diferenciadores de los platos. Digo, hay naranjas en toda la república, pero esa variedad justamente se encuentra ahí. Y entonces ellos lo incorporan a su preparación, a su cochinita pibil, y bueno, el sabor es maravilloso. En todos los mercados de Mérida, de Yucatán, desde las 5 o 6 de la mañana ya están vendiendo tacos de cochinita. Bueno, eso hablando de Yucatán. En el norte, la costumbre, la usanza es carne al carbón, carne asada, carne seca, cabrito, ¿no? Pero toda esa comida, bueno, es riquísima y es algo muy popular también allá en el norte, ¿no? Yo creo que algo de Monterrey, bueno, pues vas a Monterrey y no comes cabrito, pues no lo conociste, ¿no? No probaste la riñonada, el cabrito. La gastronomía del norte también es riquísima y muy vasta, ¿no? La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo. Desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Y en determinado momento, algo que también creo que le da un sabor especial a la comida mexicana son sus salsas. Sí, sí, sí. Precisamente por eso que comentabas de que hay diferentes ingredientes en cada región, entonces cada salsa tiene su sabor típico. Entonces en el norte también deben tener salsas especiales y muy sabrosas. Bueno, la cultura mexicana es bien especial, es de las pocas culturas del mundo que, insisto, te puedes hacer el taco de lo que quieras, pero nada más en este país yo he tenido oportunidad de ir a... de conocer otras culturas, de conocer otros países y sentarte a comer con familias, ya olvídate en restaurantes, con familias, es muy diferente a comer aquí. Las salsas es algo que está presente en todas las mesas de todo México. Definitivamente en el norte, en Yucatán, en el Pacífico, en el Golfo, en el centro, en el sur, en todas partes hay salsas. Y sí, efectivamente, insisto, compartimos muchos ingredientes, pero hay dos o tres ingredientes salpicados por ahí que hacen algunas diferencias. En Michoacán, por ejemplo, un chile que es muy, muy, muy, muy usado, muy socorrido por las mamás, bueno, por las amas de casa y por los cocineros, Es uno que se llama chilaca, que en lo particular no me sabía nada. Es como si fuera chile poblano, pero más insípido. Si lo ubicas. Sí, lo ubico, pero seco ya es un chile que tiene mucho sabor. Exactamente, seco se convierte en chile pasilla. Entonces, ya seco, bueno, es una explosión de sabor, pero fresco es un chile débil, es un chile insípido, es un chile que no. Ahí es donde trae el ingenio popular, digamos. Y entonces las amas de casa se encargaron en Michoacán de integrarlo a la dieta. Y bueno, hacen N cantidad de guisados con chilaca y qué rico. Y el chile manzano. Cada región también tiene sus dos o tres chiles que están como que más acostumbrados a usarse. Es increíble cómo cambia un chile de fresco a seco. Y en determinado momento creo, y corríjame si estoy mal, pero creo que tiene más riquezas seco que fresco. Eso es un pleito que yo tengo cuando yo estoy dando clase. Soy también instructor de la licenciatura y soy instructor de cocina mexicana tradicional, precisamente. Entonces los chavos siempre preguntan cosas como esa. Oiga, chef, ¿pero qué es mejor? ¿Utilizar los chiles frescos o secos? ¿Para qué los vas a utilizar? ¿Cuál es el fin? Pero sí, comparto contigo lo que me estás diciendo. Yo creo que secos los chiles desarrollan unas cualidades que frescos, bueno, impensablemente, ¿no? Ese sabor ahumado, ese sabor mucho más evolucionado, como que un sabor más profundo. En cuanto a sabor, sí es más apreciable, ¿no? O sea, se encuentra mucho más en chiles secos. Y también los picores, en algunos se apaciguan, en la gran mayoría, pero en algunos otros se intensifican. Por ejemplo, el chipotle. El chipotle es un chile jalapeño deshidratado, bueno, seco, pero que normalmente yo tengo la buena suerte o la mala suerte de cuando como un chile jalapeño crudo, jamás pica. Nunca, nunca, nunca, nunca. Siempre digo, sabe a hierba, un tete también, un tete sabe a planta, sabe feo. Pero no he probado yo nunca un chipotle que no pique. Jamás, jamás, jamás, jamás. Sí, tienes razón ahí. Hay chipotles que sí son dulcecitos. Según la preparación se les quita ese picor. Se quedan fabulosos porque pueden comerlo hasta los niños. Sí, sí, sí, sí. Y ahí depende y entra la mano, volvemos a lo mismo, ¿no? La inventiva popular, la creatividad de la mujer en la cocina mexicana, que es quien la forjó. Aquí en Puebla utilizamos mucho ese chipotle dulce, ¿no? Chipotle con piloncillo. Así es. Es un chipotle que se hace con chipotles normales, pero desflemados a más no poder. Yo cuando mamá, ¿cómo hago los chipotles? Es que tengo una idea para un plato, así, así, así, pero quiero ese chipotle, pero quiero ese sabor, no sé qué. Ay, mijito, es bien fácil, ya me explicó mi santa madre. Los pones a hervir 4 veces. Le digo, mamá, ¿a hervir? Me dice, sí. Nada de que los pones a remojar, eso no sirve. Los tienes que poner unas 4 o 5 veces con sal. Les cambias el agua, los enjuagas muy bien para que se le quite lo picoso. Y entonces ya después haces tu escabeche, tu aceite de oliva, los ajos, las cebollas, las hierbas de olor, el piloncillo. Por ejemplo, el chile ancho, uh-huh, que es un poblano seco, uh-huh, cambia en gran forma su sabor porque se convierte dulzón, uh-huh, es rojo, uh-huh, porque el chile poblano ya una vez que madura se vuelve colorado. Sí. Pues sí, tienes toda la razón. Cuando se secan toman características muy peculiares y yo insisto que sí hay variedades que no se encuentran una o la otra. Fundamental en la cocina mexicana, el maíz. Sí. Hay guisos que son a base de maíz y hay un platillo que es súper tradicional para nosotros, el pozole. Un pozole, ¿cómo podemos considerarlo que es exitoso? Por el pozole, bueno, hay variedades distintas, ¿no? Vamos ahí otra vez, a la región en la que nos encontremos va a ser el chile que tenga el pozole, va a ser a lo mejor el tipo de carne que tenga el pozole. La guarnición es así, creo que es universal. La guarnición es para donde tú voltees. Hay tostadas, cebolla, rábano, orégano, limón y chile en cualquiera de sus versiones. Ya sea un recaudo líquido, o sea, una salsita de adobo, un adobito, o sea, chilito en polvo. O de los dos, digo, de los dos, a ver qué otra cosa tienen en la cocina. En Michoacán le ponen aguacate, por ejemplo. Un pozole, ¿cuándo es exitoso? Cuando se acaba. Yo creo que cuando se termina la olla es, dices, ¡ah! Sí les gustó mi plato. El pozole tiene hoy en día este ritmo, voy a escucharme como mi mamá, pero este ritmo acelerado que lleva la gente ya no permite tener los mismos platos que si los hiciéramos con suficiente tiempo. El pozole se hace con la variedad de maíz que le decimos cacahuacintle. Es un grano más grande y muy duro. Este maíz tiene que pasar por un proceso parecido o el mismo principio que para hacer tortillas, ¿no? Es decir, hay que principio de nixtamalización. Entonces, este proceso lleva tiempo, este proceso lleva horas. Y después de que ya está cocido, que ya está nixtamalizado, es decir, que ya se coció, ya le pusimos la cal, ya dejamos que repose, que hierva, ¿verdad? Lo que ustedes quieran. Bueno, hay que enjuagarlo, pero hay que descabezarlo. Porque si nosotros lo echamos ya después a cocer bien, con todo y eso, no va a reventar el grano. Si nosotros logramos que el maíz esté bien reventado, te apuesto que le pongan lo que le pongan, el pozole va a ser un éxito. Porque el maíz va a estar lo suficientemente suave para no sentirlo a la hora de masticar, a la hora de comerlo, que está duro, que es poco agradable. Entonces le empieza a poner peros. El éxito, yo creo que el secreto del pozole es el maíz. Que el maíz sea un buen maíz que esté bien cocido. El chiste es ir a comprar 2 o 3 cuarterones de maíz al mercado, ponerlos a cocer como se deben de cocer. Y ya, ahora sí, vamos a hacer con cabeza de puerco, con pollo, con langosta, como lo hacen en Ensenada. Como cada quien quiera, con un buen maíz. Definitivamente el secreto es el maíz. Sí. Muchas gracias por tu tiempo, chef. Claro que sí, cuando gusten, por aquí estamos. Estuvimos con el chef Rodrigo Ibáñez Rojas. Hasta luego, amigos. Gracias, Ivo. Qué rica estuvo la entrevista. Se nos hace agua la boca con la deliciosa comida mexicana. Lo que caracteriza a los platillos de la comida mexicana es la variedad. Cuenta con una gran gama de sabores que van desde el agrio al dulce, del áspero al suave, de lo salado a lo amargo. Entonces, México es conocido por sus platillos internacionales y los tradicionales como tacos, enchiladas, quesadillas, sopas, tamales, tortillas, aguacate, nopales, chocolate, vainilla y el picosísimo chile que ha viajado por el mundo. Cada uno de los estados de México tiene sus propias recetas y tradiciones. En nuestro país, casi todas las entidades tienen su platillo representativo. La oaxaqueña es extensa y rica en matices. La poblana se saborea la combinación de sabores dulces, salados y picantes. La de Veracruz, con platos emblemáticos como el pescado, pollo y arroz, por supuesto, a la veracruzana. La tampiqueña con su carne del mismo nombre. Michoacán y Jalisco sobresalen por las carnitas. La cochinita pibil de Yucatán, el menudo de Sinaloa y muchos otros alimentos regionales que engrandecen el repertorio culinario. ¿Sabía usted que existen más de 700 formas de comer el maíz? No hay platillo donde no esté involucrado el maíz, como el muy sabroso taco. Bueno, pasando a otro tema, esta semana vamos a saludar a toda la gente que nos escucha en cada uno de los diferentes estados. Agradecemos su preferencia.

Lili fue nuevamente en procura del señor Juan para pedirle ayuda y le dijo: querido señor Juan, por favor, ayúdeme a evitar que el veneno mate a mi suegra. Ella se ha transformado en una mujer agradable y le amo como si fuese mi madre. No quiero que ella muera. El señor Juan sonrió y señaló con la cabeza. Lili, no tienes por qué preocuparte. Las hierbas que le di eran vitaminas para mejorar su salud. El veneno estaba en tu mente, en su actitud, pero fue echado fuera y sustituido por el amor que pasaste a darle a ella. En la China existe una regla que dice: la persona que ama a los otros también será amada. Fue una producción de la cadena radial internacional Sonido de la Esperanza. Frecuentemente pensamos que los conflictos que tenemos con los demás no tienen nada que ver con nosotros y preferimos pensar que es la culpa de otros y que los que tienen que cambiar son los demás. Pero de hecho, para que esas personas cambien, necesitamos primero cambiar nosotros. Si detenidamente reflexionamos, podemos darnos cuenta que si nuestro trato es con amabilidad, cariño y nobleza hacia las demás personas con las cuales tenemos conflictos, esas personas también cambiarán de actitud hacia nosotros. El cambio genuino tiene que venir desde nuestro interior, y si lo logramos, tendremos resultados asombrosos, así como lo escuchamos en la narración. Trata a los demás como quieres ser tratado, o sea, lo que das, recibes. Bueno, ya llegamos al final del programa y agradecemos que nos haya escuchado durante esta media hora. Si tiene algún comentario, sugerencia o desea mandar saludos o felicitaciones, escríbanos a sonidodelaesperanza@gmail.com. Nos puede escuchar nuevamente en nuestra página web www.sonidodelaesperanza.org. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza, la Radio Sin Fronteras, les desea un excelente día. Soy Mari García, hasta pronto. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org